Yahya pasal 3. Wolu ta opahamu pari singota tangguliyo te Nikodemus ta ualo agama lo Yahudi. Tohui lio tuau tiolo na ade oli Isa wa ulolo ia odie. Guru, otawalami ito boti guru ngota ta ilahula lo Allah huta Allah. Samamu dia luo tamawali mohutu tuo-tuo talalo odelo uma pilo hutundo wono Allah huta Allah dila wolando. Tameti Isa ode olio odie. Tutulio tutu polele umai ode olemu. Wono tau ngota dila muli po tutulio mai. Tio dila muali mo ondo ila dia lo Allah huta Allah. Te Nikodemus lolo ia ode olio odie. Wololo tau ngota muli po tutulio mai. Wono tio mapanggola. Mowali mealo dila. Tio muli momaso mao. Ode ombongi mamalio. Lapa tao muli po tutulio mai? Tameti Isa odie. Tutulio tutu polele umai ode olemu. Wonu tau ngota dila muli po tutulio mai. Mondo taluhu au roh lo Allahu ta'ala. Tio dila muali momasa ode ila dia lo Allahu ta'ala. Upo tutulio mai lo manusia ito manusia. Wau upo tutulio mai lo roh ito roh. Dila mau herani iyo. Wonu wau lolo ia de utimongolinga amila musi muli po tutulio mai. Dupoto lo hipo ode utonu oto hilalio. Wau timongoli mo odungo he tingohio. Bodila otawali mongoli londo utonu tio. Meambo ode utonu po huwalingalio. Odito olo pasali lo tapo tutulio mai mondoroh lo Allahu ta'ala. Te Nikodemus lolo ia odie. Dila pongalo akali pasali buti mo wali. Tameti Isa odie. Iyo guru lo tau lo Israel. Dila pengalo akali iyo dila mengarati lo pasali boti. Tutulio tutu polele umai. Ami hipo bisa lawa lo u otawa lami. Wau ami hepo hunggulia mai u ilontong alami. Boti mongoli dila mololimo u he unggulio mai lami. Iam pola wau hemo bisa la tomimbi u pasali lo dunia. Timongoli dila paracaya. Lapatawo lolo timongoli moali paracaya. Wonu wau mo bisa lamai tomimbi u pasali lo soroga ode limongoli. Dia lu ngotamao, tamao lo botulamo la ode soroga, ngopohia tio tamalo lahei londo soroga, de uito ito wala o manusia. Ode lo tinabi Musa, malo polangga tamo la lo turide tombaha to ayu ngoputu, to ilandala di lehepotito la lo tau, odito olo wala o manusia, musi po polangga tolo Allahu ta'ala. Alihutimi iruta paracaya ode olio, mamo otapu tutumula kakali. Uda ada atau liango Allahu ta'ala ode dunia boti. Tunggulo tio malo ngohimai wala iyo. Tabo tua-tua ulo. Alihutimi idu ta paracaya ode olio. Dila binasa. Bomo otapu tutumula kakali. Allahu ta'ala lopo ahumai lo wala iyo. Ode delomo dunia boti. Dila me memutoa dunia. Bomo posalamati lo dunia. Ta paracaya ode olio. Dila hukumani olio. Bota dila paracaya ode olio, mawoluo hukumani lio. Sababu tio dila paracaya ode tanggulo walau Allahu ta'ala, tabo tua-tua ulo. Utie upo hukumani alo Allahu ta'ala tadila paracaya. Dewito ito tinelo mawoluo to dunia. Bo manusia lebe motohila lo umo di olomo. Popo banding yoma lo umo bango. Sababu huhutu limongolio moleto. Timi idu tehepo hutua umoleto, moingolo umobango. Wau tio dila mohuto mo na oma ode umobanga boito. Ali huhutu limongolio moleto dila lumeneto. Bo titalo tita tahepo hutua ubanari. Tio mo na oma ode umobanga boito. Ali humuali mo patato de uhuhutu lio boito. Motu ude walo kahanda kilo Allahu ta'ala. Lapatio mao ti Isa walo mengumuri lio. Malau nao de lipulo Yudea. Wau mo talo titola teto pe-peenda uli mongolio, wau helopolihu to tau. Tinabi Yahya olo ma helopolihu to tau, to ainon utiti lia walo salim. Sabobu teto mota, o talu he ngohundua. Tau-tau walolo na amo talo ilihu olio. To akutu boito, tinabi Yahya dipole ulunga to tutupa. Mongomuri li nabi Yahya, lo bedawa pahamu walo tau lo Yahudi ngota. Tomimbihu aturangi lo umopo oberesi batanga. Timongolio lo na ama odili nabi Yahya wau lo hindu odie. Donggo oerali guru tapepe enda wali guru tongo tuwali lo dutula lo Yordan, tapi lo po bido hei lingoli, ola miya tia omu-omolu, masa tia tio hema polihu to tau olo, wau nga amila tau, hepo na oa mota ode olio. To tametao li Nabi Yahya odie. Manusia dila mulo limo wolo-wolo, wonu dia luo umondo Allahu Ta'ala. Timongoli lo hihilao malo osakusi, de uwau malolo ia odie. Wau dila olongia tapi lo janjia lo Allahu Ta'ala. Bo wau ma ilahula lio le mulo lio mai. Tahu uwa lo bulen ditibua ito bulen ditilai. Sahabati lo bulen ditilai ito, tatihu tihula to tililio, wau hemodunguhe olio. Wonu tio mo odunguhe o suara lo bulen ditilai, tio mengahu. Odito olo wolau, wau mengahedaa masatia. Tio musi helebe udaa, wau wau helebe kiki ao. Ta asalilio londo itata ito, melanggatao lo ungamila. Wau ta asalilio londo dunia ito, tau lo dunia, wau bomusilita to mimbihu pasalilo dunia. Ta londo soroga melanggato lo ungamila. Tio hemo bisala ui londo ngalio, wau ui lo dunghelio. Bodia luo ngotamau ta paracaya lo sirita lio mai. Botita lo tita ta mololimo usirita lio mai, tio mengaku deu Allahu Ta'ala ito banari. Sababu ta ilahula lo Allahu Ta'ala, tio tama mempetunggu lo pirmani lo Allahu Ta'ala. Sababu roh lo Allahu Ta'ala, mailohi lio mao ode olio, wolo udila obatasi. Tipapa ito motoli ango wala iyo, wau nga amila uhe tua tua uwa, mailohi lio mao ode olio. Tita lo tita ta paracaya ode wala abo ito, mamo otapu tutumula kakali. Buti telo tita tadila mo dungohe to wala abo ito, tio dila mo otapu tutumulo, bomuru kalau Allahu Ta'ala uwo luwo to olio.